Hoy que desperté, recordé que ella me había dejado libre, que me había tomado de las mejillas y me dijo que todo iba a estar bien, seguramente pensando que ella era la única que sentía dolor. Hoy recordé que anoche la volví a perder, recordé que apreté los ojos para no llorar. Y recordé que deseé hacer muchas cosas que no pude. Que quise con toda mi alma decirle que estaba bien, que la amo a ella y ahí está mi lugar. Deseé correr hacia ella y abrazarme a su cintura. Tantas cosas yo deseé. Hoy me desperté y me sentí ausente, sin sombra, como un hombre que cruza la calle sin mirar. Hoy que la volví a ver, me di cuenta de que ha abierto los ojos, que yo ya no soy lo que antes era, que nunca podré ser lo que un día pude. Y se me acabó la risa, se me acabó la mirada, se me acabó el ímpetu. Me quedé mirándola mientras ella no me miraba, deseando tocarla mientras ella no me tocaba, pensando si yo no debía estar ahí o si en realidad le importaba. Tantas cosas yo me pregunté. Hoy que me desperté, recordé que un día ella y yo pudimos habernos comido el mundo a pedazos y no pude evitar maldecir esta desgracia. Recordé lo que un día tuvimos, pero no quisimos aceptar. Hoy que me desperté, recordé que anoche le había dicho que no quería la historia repetir. Hoy que me desperté, me sentí como un hombre que cruza la calle sin mirar. Que no mira porque sabe. Sabe en qué momento ha de pasar. Que sabe porque es la misma historia. La que anoche deseó no repetir.